Lo tengo a mi derecha, al uno de los arengadores de la fiesta del sábado, uno que aparte de actuar, puso una cajita en la entrada, ¿sí? Hizo una pregunta al estilo de la sección que se viene ahora. Ay, me encanta de las tenga. Que se llama Ají Prostituta Parió, la sección que se viene ahora a cargo del señor Sebastián Romero. El tipo puso una cajita en la puerta, un buzón, papelitos y una pregunta modelo. Que la pregunta modelo, ¿cuál era, Sebas? Buenas noches, ¿no? Buenas noches. No la recuerdo de... Yo me acuerdo algo de un auto... Si preferías el auto con un cadáver de una monja. Ahí está. Era que preferís? Que tienen tu auto ideal, pero descubrí que dentro del auto, obviamente te pagan todo hasta que se te muera el auto, te pagan todos los gastos. Servicio de postventa incluido. Exacto, claro. Todo. Sí. Pero con una monja de 90 años muerta en el baúl. O lo otro era. Sexo bélico con la mujer de tus sueños, pero que te filmen toda esa noche y se vea en canal abierto en el canal abierto de todos los lugares del mundo. Tenía que sumarle que después lo repitan como casados con hijos. Claro, que la gente se iba a cansar de ver tu cuerpo desnudo y flácido, ¿no? Qué laburo rentable, casado con hijos. Escuchame una cosa, igual hay muchos con ese reviente, digo. Si vos le ofreces a la gente que se lo filmen y que lo pasen por todos lados, es verdad. Agarran viaje. Sebas, así que fue muy vivo. Este sábado dijo, bueno, voy a robar un par de columnas, pongo una cajita, pongo papelitos, una pregunta y que la gente ponga preguntas acá, así yo remo la sección. ¿Puedo decir que se estaba quedando sin ideas? No sé si se quedaba sin ideas, pero fue muy vivo. Uno de los vivos de los columnistas nuestros que la hizo bien porque... Viste, Faure podría haber puesto alguna película y capaz que entraba. Chuchu a algún estereotipo y capaz que entraba. Pero Seba fue el pionero. Tiene que haber estereotipo de fiesta. Tal cual. Pudo observar algo. Y yo le pregunto a Sebastián Romero si sí. Tiene todos los papelitos ahí. ¿Son Tengo todos los papelitos? Vos, yo sé que me estás preguntando por uno en particular. No, no, no. Yo quiero uno. Sí. Que te haya ofendido o lo peor que te hayan puesto en la urna. Hay uno que me pusieron. Lo de la cara es casualidad. Claramente estos son mis muchachos, ¿no? Mis buenos amigos. Después hay muchas letras ininteligibles. Realmente yo no sé qué les hacían de chico cuando les enseñaban caligrafía, pero tranquilamente los iban electrocutados. Es que llegaban ya borrachos. Y estos estaban en la puerta y escribían lo que podían. Bueno, aparte también hay preguntas como muy contundentes, como una que diga sexo oral a Néstor Kirchner o beso negro a Cristina Fernández Kirchner. Es como... Es muy buena igual, es maciza, concreta. Bueno, con esta intro, con esto que acaba de decir el señor Sebas Romero, vamos a presentar la sección que se llama Ají Prostituta Parió, acá en Estar de Paramantería. Así que, Sebas, presentemos la sección, contá un poquito de qué se trata y dale para adelante nomás. Bueno, no, simplemente es un espacio de juego, digamos, en el cual también uno termina blanqueando que tiene problemas mentales y problemas quizás que lo harían un ser humano antisocial y acá salen a la luz, ¿no? Sí. Digamos, hay interferencias de fotos. Esto es tener problemas mentales. Sí. Estamos. No. A ver, le cuento a la gente, porque la gente no está acá. Estamos viendo una foto, sí, de una. Fotos de la fiesta. Fiesta de la fiesta. Y estamos divirtiéndonos de las cosas que estamos viendo. Disculpen. Digamos que en el caso de este de que contaban los chicos acá, que pusimos una urna para que la gente ponga preguntas, la verdad que no hay alguna muy interesante. Quizás la que vaya a desarrollar, como viene egocéntrico que soy, voy a hacer la mía. Sí. Acá hay una... ¿Ah, se autodejó una pregunta a la urna? Hay una... Iba a ser una experimentación que claramente iba a ser imposible en la fiesta. Yo ahora leo. Hay dos que voy a leer porque seguramente sean de ustedes. Esa, ¿ya no? La de sexo oral de Néstor Kirchner. ¿No querés armar entre todo esto algo? ¿No te animás? Ahora no. Es que aparte hay letras ininteligibles realmente. Hay uno que pone, ¿qué preferís? ¿Que te den un tren en la cara o te selven? No, imposible. A ver si te puedo traducir. Digamos que yo tenía un experimento que iba a ser una especie de cuento. Iba a contar un cuento para que la gente entre en clima y terminaba con una pregunta. El cuento era simpático. Quizás lo haga ahora. Quizás lo haga. La pregunta para vos. ¿La tradujeron? Sí. ¿Qué dice? ¿Qué preferís? ¿Que un tren en la cara, que te dé un tren en la cara o te claven un cachete del culo? O te. No sé si es claven. Facu, ¿qué dice acá? No, yo sé quién lo escribió este, pues esta letra es de un muchacho. Bueno, muchacho, entonces vamos con la primera pregunta. Bueno, acá voy a leer una de la fiesta. Esa es mía, la puta. Madre. Bueno. Es bastante interesante igual, ojo, ¿eh? ¿Qué preferís? ¿Que te corten un dedo por haberlo metido entre los senos de Pamela Anderson? ¿O que te corten un brazo por haber golpeado a su malobato? Mirá qué lindo. Siempre es un malobato, evidentemente. Es alguien de acá, ya sabemos que es alguien de acá cuando aparece la señora o señor su malobato. Yo, de hecho, tengo la historia que tenía preparada, que me parece que quizás si me dan unos 5 minutitos la puedo hacer, la pregunta. Hoy la hacemos. Ah, bueno. ¿Alguien quiere responder la pregunta del señor Matías Cuervo? ¿Cómo era? Que te corten un dedo por haberlo metido entre los senos de Pamela Anderson. o que te corten un brazo por haber golpeado a su malobato. Supongo que esto será en una cultura occidental, oriental, ¿no? Yo voy con Pamela. Con Pamela, ahí sí. Sí, total, a menos que odies sí, perdés siempre. Por ahora, lo menos vamos a tocar los senos de... Me acabo de dar cuenta que no tiene mucho sentido esa pregunta. Igual. Igual entiendo que el contexto era de alcohol y los estupefacientes, ¿no? Estupideces. No, sí, yo igual, si me noto de jugar también, te digo claramente, me la juego con la... Situación de estupefaciente, rock, fútbol, sala de ensayo. La tenía preparada, este chico la tenía preparada. Siempre, ¿no? Los botoncitos los tiene ahí a pie de cañón. Después voy a leer otra de esta, yo sé que es de Gabriel porque me la dijo en la noche. Sí. También, mirá qué casualidad el nombre que aparece acá. La pregunta para vos. ¿Cuál es? ¿Qué preferís? ¿Trabajar por 20 lucas al mes siendo Jorge Porcel Jr.? ¿O que te den una obra en el Maipo, pero bajo el nombre de Zulma Lovato? Chao, mirá qué lindo. Ahora, yo tengo una pregunta. La marquesina dice Zulma Lovato en... Pensé que tenías que vos actuar de Zulma Lovato y que la gente, digamos, te defenestre. Puede ser. Igual es brillante la pregunta en todo momento. Las neuronas. Yo creo que claramente, personalmente voy a aprovechar para responder porque nunca respondo las cosas. Yo siempre que aparezca su malvato voy a elegir la opuesta, no sé ustedes. Está muy bien. ¿No? No sé ustedes. Y sí, igual de todos modos, a ver, 20 lucas por mes por ser Porcel Junior. Claro, está muy bien. Me la banco. Es un personaje nefasto. Sí. Nefasto. ¿Más nefasto que Zulma? Sí. Van de la mano. Sí, todo. No, pero mucho más nefasto que Zulma. Van de la mano. Zulma, o sea, a ver, es ridícula. Un montón de cosas feas. Pero no es una hija de put. Este chabón es desastroso. A mí me da bronca por momentos. Habla mal, es irrespetuoso. Yo, claro, no lo tengo muy junado. Es muy respetuoso. Y se piensa que no sé qué, el gordo. No, nada que ver. ¿Que no es gordo? Se piensa que es no sé qué cosa, el gordito. Sin ningún talento aparente. Sin ningún talento, por supuesto. Pide 20 lucas, que él quiere laburar, pero por menos de 20 lucas no labura, por ser el hijo de Porcel, porque no tiene otro talento que se vea. Claro. No tiene tampoco, digamos, no es periodista, no es nada. No es nada, simplemente nada. Sí, señor. Tal cual. Digamos, yo le voy a preguntar a la producción, ¿tengo tiempo para hacer una experimentación de una lectura? Bueno, listo. Hay tiempo. Gracias por todo, chicos. Pero yo lo único que les pido... es que estén atentos a la historia porque los voy a llevar. Cuarto gol de Newell's. ¿Cuarto? ¡Cuarto gol de Newell's! 4-0. ¡Qué bien! ¡Qué alegría, chicos! El Coco goleador, ¿no? Con 11 ya. Están jugando... Vaya de concha de su madre. Están jugando con un equipo descendido. Sí, igual los ganaron. Es como... sí. Ustedes empataron, ¿eh? Con este equipo descendido. Ah, bueno, es lo mismo. Ganar, empatar, perder. Escúchame, lo que sí, viendo tus anotaciones, sí, en realidad son dos hojas impresas. Sí. Te falta toner, me parece. No. ¿Puede ser? ¿Sabes que me inculcaron la cultura del rata y me hacen poner un borrador? Igual está bien, si podés leerlo. No, yo tengo una visión privilegiada. Qué bárbaro. Bueno, dale, Sebas. Bueno, quiero que presten atención. Vamos. Porque esto es una historia y tiene que adentrarse en el poder de la historia. A ver, dale. Llegó el día esperado, llegaron tus vacaciones, te tomás el taxi a Ezeiza, mirás al sol saliendo por el horizonte, dándote la bienvenida a una nueva vida. El taxista te mira por el espejo retrovisor y te dice que sos su pasajero número 1000 y que no te va a cobrar el viaje. Al lado tuyo hay un celular de última generación y ves que en el fondo de pantalla tiene la foto de la mujer, hombre, ya seas mujer, hombre, el que escucha, más bello del mundo o más bella del mundo. Está abrazada a sus amigas, amigos. Por la foto entendés que estás soltera, soltero, y que entonces cuando vuelvas al país, algo hermoso puede pasar entre ustedes. Tan hermoso, el amor de tu vida, quizás. Te subís al avión, despegas sin movimiento, silencioso, y encima descubrís que entre las películas para ver en tu pantalla individual está la trilogía de Volver al Futuro, y cuando termine la última, ya vas a estar en tu destino. Qué hermoso. Panamá, el paraíso, llegaste, el Mar Caribe. Sos feliz, ay, tan feliz. Tu primera excursión la contrataste hace 5 meses porque es uno de los sueños de tu vida, el buceo en las profundidades más vírgenes del Caribe. 10 personas y 2 instructores ultra experimentados. Muy personal, ¿no? No hay nadie que te pueda interrumpir esa experiencia. Nadie de tus amigos conoce ese recorrido, qué orgullo. Caes al agua con esas otras 10 personas a las que ni le prestaste atención porque tu sueño estaba a segundos de cumplirse. Ya estás abajo del agua, peces de colores por todos lados. Un caballito de mar dorado. Le sacaste una foto con una Nikon última generación que te compraste en el free shop. El caballito incluso mira a cámara. Hasta parecería sonreír, te sonríe a vos. ¡Ay, qué hermoso! ¿Te acordaste que en el hotel conociste a una mujer de 60 años que era la vicepresidenta de National Geographic que estaba en busca de un cambio? Todo es perfecto, ¡qué perfecto! Nada podría ser mejor en este instante. Y entonces a lo lejos, por encima de una montaña de tierra que te llama la atención, ves algo. Parece una edificación. Y así... por una causa que ya no sabría explicar porque haría esta historia mucho más larga e inverosímil de lo que es. ¿Sabés que descubriste la ciudad perdida del Atlantis? ¡Oh! Exclamación, dice. ¡Oh! y a tu alrededor nadie más. Sos el primero en avistarla, la ciudad perdida, el sueño del arqueólogo, el sueño de Indiana Jones, quizás, de Harrison Ford. Tomás tu Nikon, sacás una foto. Listo, la prueba está hecha. Y entonces, sucede. Tratás de respirar y te cuesta. Te das cuenta que estás quedándote sin aire en el tanque. A unos metros se acerca alguien. Se acerca campante, relajado. Gracias, Dios. Es la salvación. Es un ángel enviado por el Señor. Es la mismísima Ave María, Madre de Cristo. Eres tú, Juan el Bautista. Eres tú. Es Benedicto. Es Venus, la diosa del amor. Es mi ángel guardián. Es un malobato. Es un malobato. Y te sonríe. ¿Por qué me sonríe y por qué estás un malobato bonceando conmigo junto a la Atlantis perdida? Tiene que ser una de las otras 10 personas que estaban en el bote. Te señala el tanque de oxígeno y ves que tiene oxígeno suficiente como para que los dos vayan y vuelvan. Gracias, Zulma, gracias. La verdad que... Momento, te pide algo. Entre señas y entre movimientos lingüísticos, literalmente lingüísticos. Me explica que solo te llevará... Te explica, ¿no? Que te llevará hasta arriba si por una razón física que no tiene sentido. Y que él que la busque puede irse a la mierda si le busca sentido. Decía que por una razón física... Tienen que subir besándose con lengua hasta arriba. No. Piensas, quizás no sea tan terrible a pesar de recordar imágenes trágicas de su fascia, de su rostro inexpresivo congelado en programas de televisión. Quizás no sea tan terrible un beso. Pero claro, te acordás que al distinguir su pelo rubio, era ella la que 15 minutos antes de bajar estuvo vomitando por el movimiento de las olas a mar abierto. Además te ofrece un curioso documento en papel que no se moja, bajo el agua, que reza la siguiente frase. Habremos de dormir juntos todas las noches de aquí hasta que me muera. Y con su otra mano te ofrece una virome para firmar el documento. Y pienso y piensas, una subida besándote con lengua con su malobato que hace 15 minutos vomitó la tortilla de ajo y morrón que les dieron en el desayuno. Y ser su esclava de amor y sexo durante los años que le queden de vida, como hombre o mujer. Ella está dispuesta a todo por amor. ¿Cuántos años serán? ¿Pocos? ¿Muchos? ¡Qué terrible! Pero atención, ¿qué sucede? Otra persona se acerca, otra persona, sí, se acerca. Es una bella mujer, es un bello hombre. Lleva en sus manos un tanque de más. ¿Cómo lo sostiene? ¿Cómo no se hunde? No importa. Se acerca y lo ofrece. Pero aclara algo más. Aclara que solo te lo va a dar si le entregas la cámara. Esa misma cámara que contiene la fotografía de la Atlantis perdida. No. La de Caballito de Mar sonriente que le robará seguramente alguna lágrima a algún niño de África que sí tenga algo para comer. Entonces, subo con su malobato a cambio de besar su lengua con residuos gástricos y me someto a lo que pueda hacer tanto una semana como 10 años de sexo drástico. O resigno la llave a la fama, el dinero y la historia. Bueno, esa fue la pregunta. Oh. Sebas, te fuiste a la mierda. Baby. Sí. Me gustó. No, este sajero prostituto te parió. Contó una situación. Es un cuento. Ahora, y sí. El cuento desemboca en una pregunta. Una pregunta. Hay que sacar la moraleja ahora de esto. Y la moraleja está ahí. Y yo resignado. Y si tenés plata para viajar a... ¿Empiezo a responder? Sí, por favor. Tengo plata para viajar a Panamá. Sí, sí. Más o menos bien te va. Tenés plata para contratar una excursión en el Caribe. Podés bajar. Sí. Listo. Estás más o menos hecho. ¿Y te la regalaron? Hay gente que la necesita. ¿Y no tenés esa plata? Y pero... ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vas a ir con los millones? Espera. Vos, por favor, seguí a tu punto. No, mi punto es que dejamos... Me importa un huevo la plata. Ya está. Le damos a la personita la cámara y ya está. Y a la miércoles. Sí, no, pero la fama, el reconocimiento, no. Ser esa persona que... La revista Times. La revista Times, New Geographic, sí. National Geographic, Mafic, Graphic. Es Ulma, boludo. Hombre. Gente. Es digamos, las dos implican tu salvación. Acá hay mucho de... ¿Lo hago por la humanidad o lo hago por mí? Claro. Y sí, vamos por la humanidad. Ay, chicas. Qué lindo. Sí, si nosotros ahora con esta tarde estamos cobrando factura. Sí, no necesitamos otra fuente. Estafamos, claro, porque la fiesta fue un éxito. Bueno, pero nosotros... Claro. Mirá. ¿Y vos, Facundo? A mí también, quizás no... Sé que la comprendí la pregunta, pero justamente por eso digo, se me hace fácil. Además, se me es un malobato, boludo. Claro. ¿No? Que no, es un malobato que vomitó hace 15 minutos. Algo con morrón y a mí el yo morrón... Yo no sé si ves eso a Scarlett Johansson después de 15 minutos de que haya vomitado. Ojo, pero atención, estamos hablando también de la posteridad, el triunfo a la posteridad, el nombre, tu fama, dinero. Seguro. Entiendo. ¿No? Y después puedes elegir, si te gustó el beso con su malobato, o si hubieses querido también besar a su malobato... Después, con la misma plata que ganaste por el Atlantis, podés contratar a su malobato también, ¿no? Sí, es verdad. Si te quedaste con ganas de una cosa. Si te quedaste con ganas de su malobato porque tenés un reviente. Un reviente, pero... No, jodido. A ver, para mí es simple. O sea, creo que resigno la fama, completamente resigno la fama, y me voy con esta mujer que me ofrece su cosito dándole la cámara. antes de tener que besarme a Zulma y aparte ser su esclavo por ¿cómo es? ¿Cuánto tiempo? Pueden ser días. Días o días, porque ella también. Días, bueno, meses, años. Es una mujer que puede llegar a morir en un día. Ah, bueno, o sea, bueno, depende mujer de ella, pero. No hay chance de empujarla por un barranco, ¿no? No, no, no. Esas salida, respuestas aledañas no me gustan. No, perfecto. Claro, ok, perfecto. Yo también me la juego por resignar la fama. Me voy, entrego la Nikon y me voy con la respuesta. Básicamente es la opción B. La opción B. La opción B. No, no, no, no. Sí, la opción B. La opción B, perdón. ¿Podemos resumir la opción A y la B en 2 segundos? Sí, claro. La opción A es beso con lengua con Zulma, sí, que tiene residuos gastrointestinales, sí, y que además... ¿Qué comió? Torta de tortilla de ajo con morrón al okay, desayuno. Bien, picante. Sí, bastante picante debe ser, de hecho, porque si es ahí, viste que la costa le mete mucha pimienta también. Claro, allá en Panamá va a usar mucho pimentón. Y la otra es, por supuesto, la llave a la fama, el dinero y la historia, ¿no? La historia. Con la foto del Atlantis perdida. Claro, vos vas a estar en toda la foto de los pequeños niños, sí, que van a estudiar tu nombre. Sí. Salgo en el Santillana, en el manual. En el manual, claro, lo vas a estar, claro. Ah. No, igual yo me quedo con... Pienso Scarlett Johansson con residuo gastrointestinal y no la beso, menos voy a besar a Zulma Lovato, así que sí, voy a resignar la fama. Miren ustedes. ¿Vos se vas, querías? Yo creo que, sinceramente... ponele que podés pagarle a Real para que no salga a la luz eso. Y me parece que a mí la 2 me parece bastante interesante, ¿no? Yo, de hecho, pensé que iba a ser más controversial todo esto, porque yo me hubiese inclinado un poco más por la 2. Después de todo, de última... Con esa plata que gano, no sé, realmente puedo elegir el día de mañana cualquier mujer, ¿no? Sí, por supuesto, pero sí. Escuchá, el día de mañana vas a elegir una mujer, pero mientras te vas a tener que estar empomando a Zulma Lovato. No, Seba, no da, Seba, decís que no, da, la bueno, opción no, no, da, la opción da, no, la opción está bien. No 5-0, Ñuls. No es plata, no todo es plata, Seba, no todo es plata, ¿sí? No, no todo. Perdón. Hay algo que el dinero puede comprar y cosas que no. Exacto. Como para todo lo demás. Bueno, esto fue el gol de Newell's. 5-0 gana Newell's. Sí, esto fue A qué prostituta parió, a cargo del señor Sebastián Romero, que nos relató un chorro el señor, porque recicló todo lo que le sobró de la fiesta. Sí, tal cual. Además, Sebastián, te voy a decir algo. Sí. Si sigue la sección, me gustan estas introducciones de historia para desencadenar el sí, tema. Sí, igual. Bueno, me gusta tu relato. Yo tengo una pregunta: es ¿cómo ibas a hacer para leer eso en la oscuridad de la fiesta? No, creo que no lo había pensado mucho. Pensé que iban a ser 5 personas amables que me aplaudían. Ah. Y muchos aplausos. Bueno, gracias. Seba, muchísimas gracias. Por favor. Te dejamos después un ratito. ¿Estás un ratito? Sí, más sí, voy a estar para ustedes. Vamos con el siguiente tema de la noche. Esto es tarde para matines. Son las 20:51 minutos de la noche. 5-0 gana Newell's. Más puntero que nunca, 3 puntos de River. Se encamina para el título. Total, no juega Libertadores, ahora no juega hasta julio. Así que ya quedan 2 partidos que no tiene. Se cansan los jugadores. Así que posible campeón del torneo, Newell's, ¿eh? Ojo. Con esta triunfa. Vos podés descender en vivo hoy. Sí, no, porque empieza a las 9, entonces. Podés descender en vivo. Si va ganando Argentinos 8-0 en el primer tiempo, está descendiendo en vivo, maestro. No, estoy descendiendo en vivo porque tengo esperanza de que San Lorenzo haga 9 goles en el segundo tiempo. Y okay, le cuento bueno a la gente volviendo al fútbol. Es como, lamentablemente, lo que pasa con Independiente, hincha Independiente, es como que estoy en una agonía. Me siento como que estoy agonizando. Si no soy. ¿Qué preferís? ¿Seguir estirando la agonía y que no, finalmente que desciendan? Basta, no. O descender ahora y listo. Excelente pregunta. Descender hoy y listo, boludo. Excelente. Posta, hoy quiero descender hoy y listo, ya está. Que si descienden... jueguen a puertas cerradas las próximas 2 fechas, así no se arma quilombo. Y basta, no quiero descender ahora, boludo. No, estoy podrido, te juro. No puedo. No le ves la chance de es que... ¿Quién agarra? Siguiendo el caso River, ¿el Rolfi Montenegro es el DT de la B? Rolfi, gracias por haber venido. ¿Tucio pero es el DT de la B? Devolvé la plata, Rolfi, dale. Agarra la dupla Tucio-Tula. Tula. Para mí Tula es Tucio-Tula. Sí. No, Tula se va a ir a... Tula todavía le queda carrera. Sí. No. Ayer Fantino lo propuso para ir a jugar a Boca, Tula. Es cierto. No, boludo. ¿Es verdad que Boca compró a Coco? Me lo dijo ayer un taxista. No, es mentira. No, desconozco. Suelen mentir con el mercado de pases, los taxistas suelen mentir. ¿Cómo me como todo lo que me dicen los taxistas? Loco, todos juegan al fútbol, basta. Estoy cansado, los taxistas que todos y juegan. Y se rompieron la rodilla. Sí.